desde que nací. Lo hago solamente para mi G. A mí me arrepenta por atrepí. La calle nunca va a salir de mí. Yeah, yeah, yeah. Papi, por mi barrio no te vi. Yeah, yeah, yeah, yeah. Los turistas corren, corren, corren por ahí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo lo hago así para donde sí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gané tanto que ya me cansé del free. Yeah, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, mami, nací para esto. Mi vida un deseo que me dé una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música. Por Nau, por Elisa, por el Titi, por el Luca, por el Nico. Mami chula, no sé si me explico. Que casa Fran Chico, Chico. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella. Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella. Mami, nací para esto. Me pido un deseo que me dé una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música. Azul y oro puesto para la música.